Politicón, diatribe y logos políticos. Politicón Comuna 6, entrevistas y comentarios políticos. Kateben pez eispeideia, metaglauconos duaristos, proseusómenos, teteteo, caijamaten eorten, bulómenos. Teas astaitina, proton, poiesusin, jateñun, protonagontes. Kalemen kun, moikai, genton, epijorion, pompe edoxen einai. Jumentoi, getoi, efaineto, prepein, gen, oitraques, etempon. Politicón Comuna 6. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Muy buenas noches, amigos. Estamos aquí en Politicón Comuna 6. Hoy jueves 5 de septiembre del 2013 en el barrio de Caballito, Comuna 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un programa hecho por Abel Ali, Rodolfo Dieringer, Sofía Negri, quien les habla Joaquín Rodríguez Freire. En la operación técnica nos acompaña Mara Ali. Para escuchar programas anteriores, www.politicóncomuna6.com.ar. Allí encontrás todos los programas anteriores. También pueden visitar nuestra página. No, eso ya lo dijiste recién. Sí, ¿me es que falta dije. El mail? El mail. Pueden enviarnos mails con cualquier comentario que quieran hacernos a politicóncomuna6@gmail.com.ar. Muy buenas noches, amigos. Estamos arrancando acá en un programa con toda esta gente joven que inunda el estudio con netbook, notebook y distintos tipos de artefactos y tecnología que nos invade la mesa. Yo, puro estilo clásico, tengo acá unos papelitos impresos, escritos a mano con tinta, con pluma de ganso. ¿Cómo van ustedes? ¿Bien? Bien, vos, Abel, ¿cómo estás? Yo creo que bien. Bueno. Ahora que lo preguntás, empiezo a dudar, pero no, creo que estoy bien. Vamos a estar hoy, amigos, conversando esencialmente sobre las elecciones que vamos en camino hacia el 27 de octubre y esencialmente sobre las distintas alianzas, partidos y candidatos locales para la ciudad de Buenos Aires. Vamos a estar haciendo una entrevista a Martín Ghiomi para ponernos al tanto de cómo se configuran los candidatos del espacio al cual él, miembro de la Junta Comunal de aquí de Caballito, se ha integrado en los últimos tiempos. Vamos a estar escuchando allí un comentario de Sofía Negri sobre Pechito, alguien en situación de calle que fue, digamos, noticia en estos últimos días. Y vamos a estar también haciendo un comentario sobre una declaración que ha estado sacando estos días SOS Caballito. Antropos Fusei Politicon son. El hombre es por naturaleza un animal político. Cuando uno ingresa en la página web del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentra allí con una solapa, como se dice, que se designa electoral. Y allí uno se encuentra con el cronograma electoral, que es, las fechas en que deben ir cumpliéndose con distintos pasos yendo camino hacia las elecciones del 27 de octubre. Yo de toda la página recortaba 3 o 4 renglones. La campaña electoral para los 30 cargos de legisladores que se renuevan de los 60 cargos que tiene la legislatura de la ciudad de Buenos Aires comenzó este pasado sábado 28 de agosto. Y ahora, este próximo sábado, también sábado, el sábado 7, pasado mañana el sábado 7 sí. Ya, va a estar venciendo el plazo para el registro de los candidatos, de los 30 candidatos y 10 suplentes que presenta cada una de las distintas fuerzas que van a competir en la arena electoral, como suele decirse. Otra fecha que resalté fue el viernes 25 de octubre. Allí va a estar siendo el fin de la campaña electoral y también va a comenzar el inicio de la veda para las encuestas electorales que suelen hacerse antes de las elecciones. Y el domingo 27 vamos a estar allí entre las 8 y las 18 horas votando, eligiendo no solo nuestros representantes a diputados en la Cámara de Diputados de la Nación, no solo nuestros candidatos a senadores en el Congreso de la Nación, sino también los 30 legisladores locales y los 10 suplentes que resulten finalmente electos. No sé, no tengo la fuente, encontré por allí entre los papeles. La ciudad de Buenos Aires tiene 2.460.000 electores aproximadamente. Y de esos 2 millones, ¿cuántos dije? 2.000, no, no puede ser. 2.464.000. Sí, va a ser poquito, ¿no? 2.400.000 y pico electores. Y de esos electores, el 17% está afiliado a algún partido. Me pareció medio pobretón. Pobretón comparado con la cifra de nacional, que es 27,70% de afiliados a nivel nacional. Nación tiene 29.200.000 electores, un poquito más. Y bueno, estamos bastante abajo, ¿no? ¿Qué cosa? Porque en general se dice que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad muy rica, ¿no? Y justo por ahí en este guarismo somos medios pobres en sí, nivel pero, de politización. Pero igualmente tenés que entenderlo en un contexto de 30 años de neoliberalismo, donde la política había pasado a un segundo plano, ¿no? La poca partidización de la gente. Y bueno, vos lo hablás de la ciudad de Buenos Aires, creo que en menor contexto, que está viviendo otra etapa neoliberal. Ajá. Va, eso es lo que yo puedo. Lo que veo yo. O sea que vos calculás que en el interior del país hay mayor nivel de politización por ahí, por eso hay más afiliación. No, es una hipótesis, digo. En base a los números que dijiste vos. Lo que pasa es que habría que buscar estos guarismos históricamente, ¿no? Si es que hubo algún tipo de registro, que tiene que haberlo habido, ¿no? Sí, sí. Seguramente en algún lado debe estar. Quién sabe, está en la web, quizás no. También allí en la página del Tribunal Superior de Justicia uno se encuentra con el listado de las alianzas locales que se presentaron para su reconocimiento ante el Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Hay 7 alianzas. Esas alianzas están integradas por 33 partidos. Por ejemplo, la Alianza UNEN, que fue la que los guarismos más altos obtuvo en las últimas PASO. Uh-huh. Está integrada por el partido Coalición Cívica ARI, que en la interna partidaria salió en primer lugar, ¿no? Con Pino Solanas como candidato a senador y con Lilita Carrió como candidata a diputada de la Nación. El Partido Movimiento Libres del Sur, el Partido Poder para el Espacio Social, el Partido Socialista, el Partido Socialista Auténtico, el Partido Proyecto Sur, Partido Unión Cívica Radical. Uh-huh. Esta es la Alianza UNEN. La Alianza Compromiso Federal, que no sé si se estaba bajando hace poco acá en Capital, bueno, no, por ahí, por lo menos sí tiene el reconocimiento. La Alianza Compromiso Federal, Partido Demócrata Cristiano, el Partido Es Posible y el Partido Nacionalista Constitucional. Qué nombre. Qué nombre, ¿no? Sí, yo creo que el viejo sueño de Politicón es poder hacer con una breve historia, ¿no?, de cada uno de estos partidos, porque hay como algunos partidos que uno por ahí escucha el nombre solamente cuando hay elecciones y después no sabe bien quiénes son sus referentes, qué vida partidaria tienen. La Alianza Unión PRO, segunda en las PASO de hace pocas semanas acá en la ciudad. El Partido PRO, Propuesta Republicana, cuyo referente es Mauricio Macri. El Partido Demócrata Progresista, el Partido Demócrata. El Partido Unión por Todos, una de cuyas referentes es Patricia Bullrich. El Partido Movimiento Integración y Desarrollo. El Partido de la Ciudad en Acción, uno de sus referentes, el ex legislador local Jorge Giorno. Está luego la Alianza Frente para la Victoria, que está integrada por el Partido Justicialista, el Partido de la Victoria, el Partido Nueva Dirigencia, Partido Intransigente, Partido Frente Grande, Partido Solidario, cuyo referente es Carlos Heller, Partido Red por Buenos Aires, Partido Colina, cuya referente es Alicia Kirchner, Partido Encuentro por la Democracia y la Equidad, cuyo referente es Martín Sabatella, Partido Humanista. Está también la Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que está integrada por el Partido Obrero, el Partido de Trabajadores por el Socialismo, el Partido Izquierda por una Opción Socialista. Está también la Alianza Alternativa Popular, que está integrada por dos partidos, el Partido Comunista y el Partido Frente Progresista y Popular, cuyo referente es Aníbal Ibarra, ex jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y la última alianza es la Alianza Camino Popular, que está integrada por el Partido Instrumento Electoral por la Unidad Popular y por el Partido Marea Popular, partido bastante joven, Marea Popular, que viene de la universidad, de una agrupación universitaria que estuvo al frente de muchos centros de estudiantes aquí en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Cuando yo me iba encontrando con este panorama de, bueno, quiénes van a ser las organizaciones, y no mencioné, porque no lo encontré en la página, los partidos políticos, porque además de estas, de estos 33 partidos que están integrados en 7 alianzas diferentes, hay algunos partidos que no se presentan en alianzas, sino que se presentan solos, unos poquitos. Sí, yo tengo que el MST va a presentarse para cortar boleta. Claro, presenta solamente candidatos a nivel local dentro de Nueva Izquierda, ¿sí? El referente es Alejandro Bodar, legislador actual de Ciudad de Buenos Aires, monobloque, está él como en un bloque que se llama Movimiento Socialista de los Trabajadores, y que está integrado a Nueva Izquierda y que no alcanzaron en las últimas PASO el nivel mínimo 1,5%, es, si mal no recuerdo, necesario del voto, del total de los votos, para poder competir en las elecciones nacionales. Sí, pero es una, como una alternativa cuando hay una falta de representatividad o no se tiene demasiada expectativa de llegar. Por ejemplo, ha optado Graciela Ocaña en este tipo de candidatura que va directamente a legisladora sin presentarse para las PASO. Porque Ciudad de Buenos Aires no tiene piso para la presentación de partidos. Todo aquel que quiera armar su partido político y presentarse como candidato en Ciudad de Buenos Aires lo puede hacer. Es una apuesta fuerte igual jugar al corte de boleta. hay que estar seguro y lanzarse. Ese es un viejo debate, ¿no? Algunos piensan en principio incluso que las elecciones nacionales y las locales en Ciudad de Buenos Aires deberían estar separadas en fecha, es decir, no ser el mismo domingo, porque muchas veces Nación tracciona listas locales. Y por ahí muchos ciudadanos no se ocupan tanto, si tienen alguna simpatía nacional, de indagar sobre quiénes son los candidatos locales, ¿no? Y en ese sentido, ese es uno de los argumentos más fuertes. Sí, no sé si eso tiene que ver con que las elecciones estén separadas, digamos. Puede ser exactamente lo mismo, digamos. Están separadas, igual voto la misma lista porque no tengo ganas de averiguar. No sé si el hecho de que estén el mismo día cambia algo, digamos, si la persona está interesada en la hipótesis sería que si están en días distintos, por ahí el ciudadano se tomaría, aquel que no se ocupa, ¿no?, se tomaría el trabajo. Tendríamos que estar con TV, porque las caras que está poniendo Sofía son preciosas, no está convencida para nada, no le pone ni 10 centavos a la hipótesis que estoy tirando al aire, que es la de que el ciudadano porteño se podría tomar un trabajo mayor si fuera que, bueno, estoy eligiendo a los 30 legisladores que van a estar en mi ciudad, no elijo nada de Nación hoy, este domingo, o vengo y elijo hoy nada más que a los 7 juntistas que van a estar integrando la Junta Comunal de Caballito y nada más. Por ahí eso como que movería un poco, aunque sea preguntarle al vecino, che, ¿vos a quién vas a votar? Y yo votaré, bueno. Bueno, fue una de las decisiones que tomó el gobierno de la ciudad en el 2011, que anticipó las elecciones de Capital Federal para que el gobierno nacional, que en ese momento se encontraba con un gran caudal de votos, no arrastrara votos que quizás que fueron. De hecho, fue muy normal el corte PRO en Capital Federal y Frente para la Victoria. Y en esas elecciones, sin un candidato a la presidencia ni apoyando puntualmente a alguno, el PRO se presentó con corte de boleta, con Federico Pinedo a la cabeza, hizo una elección fantástica en Capital Federal, cuando muchos esperaban un caudal mucho menor de votos por el hecho de que no llevaban un candidato a la presidencia. Claro, en realidad lo que sería razonable es que hubiese un criterio que se mantuviera a lo largo de los años, ¿no? Porque entonces es una cuestión de conveniencia partidaria, cuando el PRO cree que le conviene de doblarse de las nacionales y anticiparse, porque sabe que si se pone junto a las nacionales le iba a ir mal, lo anticipa, y cuando cree que capaz junto a las nacionales este año le va a ir un poco mejor, no lo va a afectar tanto, incluso capaz lo ayuda en ciertas cosas, las deja juntas. Entonces, no, establezcamos un criterio y que para cada elección sea igual, porque si no hay, sí, se usa para conveniencias partidarias que son contingentes. Lo que pasa es que este año se vota solo diputados, legisladores, y no son dos elecciones como fue en aquel momento. Porque en ese momento eran dos elecciones juntas, esta vez es una sola. Diputados, un solo acto eleccionario. Claro, uh-huh. A eso me refiero, claro. Que hay una sola elección, no se pueden mover, digo, defendiendo un poco al PRO. ¿Cómo no se pueden mover? Sí podrían moverse. No, lo que me refiero es que no entiendo cómo se despegarían. Por ejemplo, en 2011 lo que hablaban fue que se desarmó la fusión de las presidenciales con las de jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ahora no hay una presidencial y una de jefe de gobierno, sino que hay una legislativa única, digamos. Sí, en la misma fecha, pero digo, claro. El jefe de gobierno tiene la competencia de establecer dentro de un cierto periodo de tiempo que las elecciones legislativas sean en la misma fecha que se están eligiendo diputados nacionales y senadores nacionales u otra fecha. En este caso él ha elegido la misma fecha. Yo creo que porque cuando toma esta decisión hace 2-3 meses, el proyecto en aquel momento era llegar a nivel nacional con una figura muy fuerte, muy fortalecida de Mauricio Macri y una oposición nuclear alrededor de él. Sin embargo, esa apuesta no se concretó. No, sin embargo... E incluso es muy pintoresco porque el tipo de declaraciones que hace Mauricio Macri son del tipo de, bueno, nosotros estamos en una alianza con Massa en Provincia de Buenos Aires como candidato a legislador de Provincia de Buenos Aires hasta el día de las elecciones. Después, quién sabe, seguimos siendo amigos. Es muy raro, ¿no? Porque del otro lado Massa dice que no son amigos. Es decir, no quiere que le venga ese voto de la derecha porque tiene miedo que le empañe es que su elección. Aniquila toda la estrategia comunicacional del macismo. Igual, de todos modos, yo sería un poco más riguroso a la hora de hablar del macrismo, porque si bien si todos sabemos que no tiene armado hoy día a nivel nacional como para pelear una presidenciable, al mismo tiempo viene haciendo muy buenas elecciones. Un partido político que prácticamente no tiene propuestas, viene haciendo buenas elecciones en Córdoba, en Santa Fe casi impone un gobernador que viene del mundo de la comedia, en La Pampa con el colorado McAllister, ex jugador de fútbol, bueno, en Córdoba con Baldassi, y gente alejada y reticente de la política. Y esto es peligroso, y además el PRO ya es un partido que acarrea con 8 años de historia, 2005 más o menos. Sí, no me de historia sangrienta para algunos. ¿Por qué decís vos peligroso? No me refiero a peligrosidad en cuanto a la violencia o eso, sino que me refiero a que es un problema porque es un partido que se ha alejado de la política. A ver, el PRO hace política, esto está claro, porque se habla del PRO como si no hiciera política, sí, hace política. Para algunos, como yo, que me hago cargo, es nefasta, pero la hace. Y es un tipo de política que me puede llegar a preocupar, que es una política que se muestra como la despolítica, como la despolitización. Eso es lo que me preocupa de un partido que tenga tanto arraigo popular entre pueblos tan importantes como el de Córdoba. Estamos hablando de centros urbanos, ¿no? Lugares, bueno, con características similares a donde Mauricio Macri es fuerte. Tiene relación con lo que empezó diciendo Abel sobre la afiliación partidaria que hay en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Me imagino que si uno hace tal vez ese estudio a nivel nacional, podría suceder que en los grandes centros urbanos es donde haya menos participación a nivel porcentual, ¿no? Obviamente, en los partidos que capaz en otras localidades. O por ahí menos identificación a ciertas ideas o conjunto de ideas partidarias con cierta tradición, ¿no? Porque lo cierto es que como partido el PRO es muy, muy joven. Estamos conversando hoy aquí, Sofía Negri, Joaquín Rodríguez Freire y Abel Ali, sobre las próximas elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires. rest my eyes on you, girl. My heart says follow through, but I know now that I'm way down on your line, and the waiting feels fine. So don't treat me like a puppet on a string, 'cause I know how to do my thing. Don't talk to me as if you think I'm dumb. I wanna know when you're gonna come, come, come, oh. I don't wanna waiting thing for a love. I don't wanna waiting thing for a love. I don't wanna waiting thing for your love. 'Cause summer is here, I'm still waiting there. Winter is here, and I'm still waiting there. Like I said, it's been 3 years since I'm knocking on your door, and I still can knock some more. Ooh, girl, is it feasible? I wanna know now, for I can knock some more. In life I know there is lots of grief, but your love is my relief. Anthropos fusei politikon zoon. El hombre es por naturaleza un animal político. Seguimos conversando sobre el tema de las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. El estudio se ha transformado en una especie de fiesta con las empanadas, con la bebida. Y bueno, tal vez estamos festejando que estamos en democracia. Vamos a estar pronto festejando ya 3 décadas, ¿no? Gracias a la casa de Catherine Abela Lee por las empanadas, están muy ricas. Bueno, la cuestión sería plantearse cuál es la situación hoy por hoy en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. En la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires hay 13 bloques, ¿sí? La primera minoría es el bloque del PRO, con 26 legisladores. Sigue luego, en segundo lugar, el Frente para la Victoria, con 8 legisladores. Sigue luego el frente, el bloque de Proyecto Sur con 6 legisladores. Y luego siguen unos bloques más chicos de 3 legisladores, el Frente Progresista y Popular, el Frente... acá me quedó uno que es el Frente Progresista y Popular, y está también Nuevo Encuentro con 3 legisladores, y está Buenos Aires 2021 con 1 legisladora, que son bloques que están integrados en general en las votaciones al Frente para la Victoria. Y tenemos también después Buenos Aires para Todos, 3 legisladores. Bueno, y hay otros bloques que son unipersonales. Bueno, ¿qué pasa con estos bloques? Quien más pone en juego bancas es el PRO. De las 26 bancas que tiene en la actualidad, pone en juego 10 bancas. O sea que 16 va a conservar 2 años más y 10 terminan sus correspondientes mandatos ahora. Una parte importante de esos legisladores va a ir por la reelección, según fue anunciado en estos últimos días. El Frente para la Victoria va a estar poniendo en juego, de las 8 bancas que posee, 3 bancas. Proyecto Sur va a estar poniendo en juego, de los 6 cargos que tiene, 4 de ellos. Es posible que sea un grupo que crezca, ¿no?, a partir de las elecciones de octubre, en la medida en que se ha integrado Proyecto Sur a UNEN, ¿no? Porque, a ver, Coalición Cívica está con 3 legisladores, Coalición Cívica ARI. Así que, bueno, habrá que ver después de las elecciones si esos diferentes grupos de legisladores se integran en un único bloque de UNEN, ¿no? Y luego hay otras listas que van a presentarse, como la lista SUMA I más D, cuyo referente es el legislador Rafael Gentile, actual legislador, que integra el bloque de Proyecto Sur. Reclamó que las boletas con los candidatos locales vayan separadas de las de diputados y senadores nacionales. Él plantea que de esta forma es uno de quienes está a favor de esa separación para evitar perjudicar, plantea él, las expresiones políticas locales. La lista Confianza Pública, que va con la diputada nacional Graciela Ocaña, que termina su mandato nacional y baja, por decirlo de alguna manera, a la ciudad. ¿Por qué Forza es diputada nacional, Ocaña? Por el ARI, por lo que era el antiguo... Vos sabés que creo que sí, pero no estoy seguro. Habría que googlearlo, por ahí lo encontrás por allí, porque no recuerdo por qué Fuerza ella subió. Es probable que haya subido por... Coalición Cívica ARI. Está la lista Nueva Izquierda del legislador Alejandro Bodar, que es un monobloque, no logró superar las PASO. Bueno, está encarando un desafío de unir a la izquierda y vamos a estar en un rato charlando con ese tema, de ese tema con Martín Yomi. Bueno, estas son en términos generales las, por lo menos, algunos de los. Las alianzas, los partidos que van a estar presentándose para esta renovación parcial de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. En Ciudad de Buenos Aires, a ver, ¿qué tenemos? Ya estuvimos mencionando algunos, nos queda... Es interesante, no sé qué tenéis planeado. Presentan Frente para la Victoria, PRO, UNEN, Frente de Izquierda, Compromiso Federal, Alternativa Popular y Camino Popular. En Ciudad de Buenos Aires. Partidos sin alianzas que se presentan, que se presentan solos, en principio Izquierda Democrática del legislador... No, acá hay una... Sí, Izquierda Democrática del legislador Rafael Gentili, Tengo Autodeterminación y Libertad del exdiputado Luis Zamora, Confianza Pública de Graciela Ocaña. Las alianzas, bueno, algunas ya las conocemos. UNEN está llevando a Pino Solanas como candidato a senador y Elisa Carrió como candidata a diputada. Va a llevar como candidato a primer legislador al titular de la Fundación La Alameda, Gustavo Vera. Eso te quería decir, me pareció interesante. A ver, dale. En una Alameda. No, qué sé yo, me parece interesante porque es una ONG que en general se la vinculó con el PRO, ¿no? Mismo en Caballito... siempre se le vincula con las organizaciones Por la seguridad, como era Caballito Puede, Caballito... Caballito Puede... Había otra, ¿no? Caballito de Pie. Caballito de Pie. Caballito de Pie fue una agrupación que se armó, asesorada por la Alameda, claro, con el propósito de hacer un reclamo sobre el tema de seguridad en Caballito. Y allí hicieron ellos una especie de mapa del delito, a partir de una serie de encuestas que presentaron al Ministerio de Seguridad de la Nación y también creo que al Ministerio de Seguridad Local. Nosotros tuvimos una entrevista al aire con uno de los referentes de ese grupo y a posteriori nos quisimos contactar en alguna otra oportunidad para tener algún tipo de contacto y finalmente no lo logramos. No volvió a haber movilizaciones en Caballito ni se institucionalizó algún tipo de trabajo de ese grupo. No se institucionalizó. No sé si se habrán integrado a los espacios sí institucionales que hay en Caballito vinculados a la seguridad, que son los foros de seguridad que están en Caballito Norte y Caballito Sur, que lleva adelante el Ministerio de Seguridad de la Nación, o eventualmente la Comisión de Seguridad que está dentro del Consejo Consultivo de la Comuna. No sabemos si están participando allí. Perdón, aquí volviendo al tema de antes, Graciela Ocaña es diputada del 2011 por el Partido Unidad para el Desarrollo Social y la Equidad. Tiene mandato hasta el 9 de diciembre del 2015. Entonces, ¿cómo va a dejar la banca? No entiendo. Eso es lo que parece. Mirá vos, se la juega, ¿ese es el dato? En caso de llegar, primero tiene que llegar. Claro. Otras personas también ponían en juego bancas como... Victoria Donda también había sido electa en 2011 y todavía tiene mandato y esperaba conseguir un puesto de senadora, pero ella sigue siendo diputada, porque uno a veces pensaba que qué pasa con estos personajes y quedan en la nada, digamos, pero ¿qué está confirmado eso? ¿Qué cosa? Porque digo, con esta ¿cómo cuestión? Está confirmadísimo, o sea, sí, traste en la página oficial de Diputados de la Nación, allí está el dato. Diputados.gov.ar, es si correcto, listo, ya está. Entonces está correcto. Qué raro, ¿no? Porque digo, aquellos candidatos que se presentan muchas veces como, bueno, en contra de la corrupción y digamos, si están con un mandato, se supone que deberían terminarlo y después, en todo caso, presentarse para otro, ¿no? Pero bueno. Es raro eso, sí, la verdad. Sí, que vamos sí, a seguir indagando. Bueno, para cerrar rápidamente este tema, porque estamos ahí picando sobre el borde de la tanda, nos queda Unión PRO, que lleva a Gabriela Michetti como candidata a senadora y a Sergio Berman como candidato a legislador local. Van a llevar al titular de la Fundación Pensar, Juan Petrella. Iván Petrella, que es teólogo y doctor en religión, egresado de un posgrado en Harvard, ¿sí? Y otros que probablemente integren la lista sean Hernán Lombardi, ministro actual de Cultura de la Ciudad, Esteban Bullrich, ministro actual de Educación. Vamos a estar en un rato haciendo un comentario sobre esto. Frente para la Victoria lleva a Daniel Filmus como candidato a senador, Juan Cabandier como candidato a diputado. Van probables candidatos a legislador local. Se está hablando de Carlos Tomada, se está hablando de Tito Nena, sindicalista docente. Y después nos queda Camino Popular, que lleva como candidato a senador a Claudio Lozano y como candidato a diputado a Itaí Hackman. Están llevando como candidatos a Fabio Basteiro y Jorge Seltzer, que van por la renovación. Perdón, Camino Popular no pasó las PASO, sí, ¿pasó al final? Pasó raspando. Algo así como 1,7 o 2%. Ah, mira, yo pensé que sí. Quedó fuera Bárbaro Piumato, claro, Bárbaro sí, en sí, el sí, buen peronismo y algunos otros partidos que no tenían demasiado. Bueno, y la sí, Bloomberg. Claro. Y Alternativa Popular, que es una alianza que integra el Frente Progresista Popular de Aníbal Ibarra y el Partido Comunista, probablemente esté llevando a Pablo Ferreira como candidato en la lista, y quien va también como candidata seguramente, renovando sus 4 años ya de mandato, es María Eugenia Nadeo, una legisladora local que ha hecho un excelente trabajo a mi criterio. Y bueno, tenemos otras fuerzas. Y vamos a seguir en un ratito conversando de este tema. Estás escuchando La Colectiva. Ya Fusión. Te invitamos a compartir la música que nos gusta y la que nos va a gustar.

Bueno, la cuestión es esta. Mira, queríamos tener una idea. En principio, el Camino Popular va a estar presentando a Claudio Lozano como candidato a senador y a Itaí Hackman como candidato a diputado de la Nación por Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo va la conformación de la lista de candidatos a legisladores locales, Martín? Bueno, por ahora la lista cierra el 7 de septiembre y lo que está intentando Camino Popular es sumar los esfuerzos de otros partidos que le fueron en las elecciones que no han podido pasar, como es el caso del MST, del Partido Social, que conforma Nueva Izquierda, y en realidad porque lamentablemente por los tiempos políticos no se logró hacer un acuerdo, pero creemos que compartimos un mismo programa y un mismo proyecto, y que bueno, la verdad es que tenemos la expectativa de que se pueda sumar. Este sería el primer caso de una alianza electoral por fuera de las elecciones, sería el único caso, porque en realidad el Partido Obrero y otras fuerzas políticas no han tenido la actitud de haber convocado y llamar a otros espacios para conformar algo más grande, y creemos que el espacio político que se está ocupando, nosotros creemos que por más que fue una gran elección, fue una buena elección, porque fue un espacio que en 60 días logró llegar a octubre, pasar el 3% de los votos, entendemos que el proyecto que esperamos, el proyecto que necesitamos, necesita construir una fuerza política muchísimo más grande, y para eso es necesario que seamos un espacio lo más amplio, lo más plural posible, manteniendo un programa, porque la gran diferencia que hubo con los espacios con los otros espacios que se conformaban en la ciudad y lo que pasó con los otros proyectos y las otras expectativas que hubieron, es que no hubo una coherencia entre los candidatos y entre el proyecto, y la realidad es que tanto Alejandro Bogar como Fabio Basteiro, como Claudio Lozano, que conforman distintos espacios políticos, han venido trabajando de forma conjunta en la legislatura, en el Congreso Nacional, y la verdad habría que preguntarse por qué esto no se logró hacer antes, y yo creo que fue porque los tiempos políticos no alcanzaron, porque la ruptura fue muy dura, la ruptura con Pino, la ruptura con Proyecto Sur, y porque también hubo un montón de espacios políticos que no estaban participando, como es el caso de Marea Popular, o el Frente de Río Santillán, otros sectores que no estaban participando electoralmente, que hicieron un gran paso de pasar de la militancia social a la militancia política. Y bueno, creo que esas son las razones por las que no se pudo dar, pero confiamos en que esta nueva oportunidad que tenemos en octubre nos sirva, a raíz de este nuevo frente, de poder generar un espacio político nuevo en la ciudad, que es lo que venimos peleando y por lo cual venimos luchando y por el cual estuvimos tanto tiempo militando con Pino, porque creíamos que la ciudad de Buenos Aires necesita una alternativa a los dos gobiernos, que hay que de una vez por todas empezar a hacer un proyecto propio que realmente lleva adelante los cambios que estamos pensando. Y bueno, qué sé yo, estamos entusiasmados con esta idea de poder hacer un frente, que sería algo raro porque por lo general los frentes se conforman después o se conforman en otro bajo otras circunstancias, así que sería bueno algo novedoso, creo que es parte de lo que la posibilidad que da las PASO como una alternativa electoral. Creo que una de las pocas cosas buenas que tiene la ley electoral es esa, es la posibilidad de poder armar un frente incluso después de las elecciones, ¿no? Ajá. ¿Vos tenés el dato, Martín, de aproximadamente qué cantidad de votos se requieren en Ciudad de Buenos Aires para que un candidato efectivamente entre en la legislatura? Mirá, son 60 legisladores. Del 100% de los votos sería alrededor del 3%, el 3,2%. Pero, por lo general, con un 2,8% ingresa un legislador. Y eso depende de la cantidad de gente que vote, pero eso sería alrededor de 50.000 votos, una cosa así. 50.000 votos. Vos estás calculando los 60, pero renuevan 30 nada más, ¿no? Sí. Yo estoy calculando... Sí, no, está bien, es verdad, que hay que calcularlo con 30. Pero sí, el porcentaje es ese. Es un 3% de los votos. Camino Popular... Claro, porque 3%, sí. Claro, 30 da más o menos casi llegando al 100. Sí, el 30,2, el 30,3, sí. Es decir que ahí tienen... Igual, lo que pasa es que tenés el voto en blanco, el voto impugnado, el voto nulo, que conforman, que te varían los porcentajes. Perdón, podrían, tener la expectativa de integrar 3, 4 legisladores aproximadamente. No, porque la expectativa sería tener 2 legisladores. Ajá. Para eso necesitaría estar cerca del 8%, de los votos, y bueno, nosotros, el MST sacó casi 2 puntos, nosotros superamos los 2 puntos, que estuvimos casi en los 3, entonces se calcula que entre los dos, y la, potenciando esto, se puede llegar a un 5,8, que son dos legisladores. Más dos o menos. Legisladores. Porque sí. Los que ya cesan en su mandato son Fabio Basteiro, Laura García. No, en realidad el espacio nuestro hay un montón de legisladores que dejan de tener su mandato, porque lo que ha pasado en esta elección es que nosotros hemos perdido espacio institucional y bueno, hemos ganado espacio político, pero la gran disyuntiva o la gran dificultad de este tipo de cosas cuando uno abandona los espacios electorales de esta característica es que uno pierde cargos institucionales. Por eso muchas veces no se generan cambios, porque nadie quiere romper con las estructuras existentes, porque todo el mundo tiene miedo de perder su espacio de poder institucional. La realidad es que Laura García Tunión, que es una gran legisladora, por otro lado también está María América González, Fabio Basteiro, Jorge Seltzer, todos ellos pierden su mandato. Y bueno, la idea sería que renueve Fabio Basteiro y que si se suma el MST, que Sergio García integre la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, junto con Alejandro Bogar, que es el legislador, pero que le quedan 2 años más todavía de mandato, porque fue electo en el 2011. Ahí la idea sería hacer un bloque. Sí, obviamente. Mira, hay un bloque, de hecho, entre algunos legisladores de Proyecto Sur, que están completamente disconformes con la decisión de Pino Solana, y los legisladores que están en los espacios políticos que provienen del Proyecto Sur, como es el caso de Alejandro Bogar y Fabio Basteiro. Realmente la legislatura está muy fragmentada en tres espacios, en realidad está muy consolidada en 3 espacios. Uno es el Frente para la Victoria, otro es el PRO, y otro es un tercer espacio que es muy ambiguo y muy heterogéneo, donde la coalición cívica, la UCR, Proyecto Sur, Buenos Aires para Todos, casi conviven, aunque, digamos, en leyes clave la coalición cívica muchas veces la hace juego de PRO. La realidad es que la coalición cívica en la Ciudad de Buenos Aires, para ser franco y ser sincero, no funciona igual que en el Congreso Nacional. En el Congreso Nacional, la coalición cívica es una fuerza completamente de derecha, y en la Ciudad de Buenos Aires, en la legislatura, digamos, ha tenido roles interesantes, Rocío Sánchez Sandía. La verdad que uno no podría objetar prácticamente nada de ellos, salvo el aumento de Abel, que lo votó la coalición cívica, pero digamos, realmente hay un bloque así. Y lo que estuvo pasando durante todo este tiempo es que el Frente para la Victoria no es una fuerza a nivel legislativo tan progresista como se plantea en su discurso. Ha votado un montón de cosas al PRO y tiene un montón de legisladores que tranquilamente podrían ser del PRO, porque se sigue manteniendo la lógica del PJ. Digamos, es el PJ que está del lado del Frente para la Victoria, está al lado del PRO, y que va a estar del lado del que tenga poder y que tenga votos, se llame Cristina, se llame Massa, se llame Scioli, se llame quien se llame, porque un poco también la política en la Ciudad de Buenos Aires funciona así, lamentablemente. ¿Quiénes son los que menos te gustan, los que te parecen más de derecha de ese bloque? ¿Del Frente para la Victoria? Sí. Y Palmeiro es uno. Palmeiro es el hombre de Viviani, es un tipo completamente de derecha. Pero a mí los... Claro, Palmeiro está en el bloque sindical peronista, ¿no? Presenta así. Claro, el sindical peronista. Si fueran casi juntos igual. Sí, en realidad, bueno, entra por el Frente para la Victoria, pero sí. Mirá. Entró por el Frente para la Victoria y luego armó ese bloque. Ibarra. Ayer estuve en la legislatura con el tema de los proyectos de la playa de maniobra de Caballito para que sea 100% parque. Sí. Y él, que junto con Josami, cuando era concejal, firmaron el proyecto para que ahí sea un gran parque público, no tuvo ningún gesto para que se traten los proyectos para que haya una rezonificación como UP y que eso sea un parque público. Entonces, en ese tipo de cosas vos lo ves como hay una convivencia entre Ritondo, que estaba ahí al lado, y la presidenta Espaya, que también es del PRO. Y después tenés gente que es muy complicada, como es Alegre, porque Alegre ha sido una persona, por ejemplo, que con la ley de comunas ha tenido un rol nefasto, y casi con un montón de leyes de la ciudad tiene un rol nefasto, y sin embargo uno le escucha hablar, o escucha su discurso, o escucha su pensamientos en un montón de cosas, y uno lo comparte. Coincide con lo que dice, pero después la práctica es completamente distinta. Se funcionan de una manera que no es muy difícil de comprender si uno no lo vive. Yo lo he vivido con la ley de comunas, ella ha jurado casi hasta hablando hasta las lágrimas con un discurso que emocionaba a cualquiera que lo escuchaba, diciendo: no voy a votar un presupuesto que vaya en contra de las comunas, que vaya en contra de la jurisdicción, que vaya en contra de la democracia participativa, y a la semana lo estaba votando. Y uno decía, y uno no lo podía creer, porque aparte uno que por ahí a veces no deja, por suerte, de tener un poco la inocencia, ¿no? De creer. Bueno, a lo mejor fue un cambio de opinión, reflexionó para otro lado. Alegre no nos va a fallar, Alegre. ¿Cómo no va a fallar Alegre? Bueno, y va y te vota. Martín. Sí. ¿Qué tal, Martín? Joaquín Rodríguez te saluda. ¿Cómo andas, Joaquín? Bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Bien, bien. Te quería preguntar, como ex miembro de Proyecto Sur, ¿cómo ves al Frente UNEN? Si crees que van a lograr mantener el liderazgo en las próximas elecciones de octubre, o se va a dividir el voto de las cuatro listas que han logrado hacerse con la capital federal en las PASO. Mira, me parece que ahí sucedió una cosa importante, que es que en las PASO hubo un montón de personas que votaron porque resultó ser atractivo, y de alguna manera es cierto que lo que se estaba eligiendo ahí era una interna, y el único que ofrecía realmente una interna era el UNE. Por lo tanto, es interesante ver que por eso consiguieron una cantidad de votos importantes. Ahora, yo no creo que el UNE, en la categoría de senador, que sacó el 31% de los votos, no creo que pueda sostener esos votos y ganarle a Michetti, que sacó el 30% de los votos. Es apenas un punto, es muy difícil que pueda llegar a salir primero. Lo que es muy probable que le gane a Filmus, que Filmus sacó el 20% de los votos, si mal no recuerdo, aunque Pino haya sacado el 13%. Porque, ojo, el voto de Pradegay, el voto de muchos de los candidatos, o en general, el voto es muy variado en la Ciudad de Buenos Aires. Uno, cuando mira encuestas, cuando mira estudios de opinión, lo que se da cuenta es que una persona que vota a un elector puede votar a otro en cualquier momento sin ningún tipo de coherencia. Te pasa que vos preguntas opción 1 una persona y opción 2 una persona que es totalmente opuesta. No hay una coherencia en el voto. Y por el lado de la lista en la lista de diputados nacionales, yo creo que Carrió va a estar muy cerca de ganar, y la veo difícil de que gane, pero creo que va a estar muy cerca de ganar. Pero el problema que tiene Carrió es que tiene mucha imagen negativa, que aunque haya sumado muchísimos votos, casi el 36% contra un 27% de Bregman, yo creo que ellos, yo creo que el UNEM va a estar en un cómodo segundo lugar. Me da esa sensación. Ojalá que le vaya mal, ¿no? Pero bueno. A ver, ¿por qué ojalá que le vaya mal? ¿Quién no te gusta? A ver. Son proyectos que no van a ningún lado, digamos, si uno los compartiera estaría ahí adentro, si uno sería, es más, yo sería el candidato a presidente de la comuna en 2 años y estaría en una lista que sacó en total el 40% de los votos, qué sé yo, y uno se va de esos espacios porque entienden que no van a ningún lado, porque la pelea no es nada más que por el poder, porque si llegas al poder y no tenés un programa, una ideología o algo distinto, en realidad después terminás reproduciendo lo mismo que cuestionás. Y la verdad es que este proyecto o este proceso que vimos ahora es muy similar al proceso que se vivió con Alianza en el año 97. En el año 97 vos tenías a la UCR y al Frepaso, que se querían unir para darle una pelea y demostrar que se podía ganarle al menemismo y plantar en el 99 una bandera de que se podía generar un cambio en la ciudad a través de la Alianza, y la realidad que se entusiasmó un montón de gente. Se consiguieron un montón de votos, finalmente se le ganó a Menem en el 97, finalmente ganó De la Rúa, que le ganó a Duvalde en el 99, y las cosas terminaron como terminaron, porque la realidad es que cuando no hay proyecto, a la corta y a la larga se sabe eso. Entonces esos proyectos que no tienen realmente una alternativa real o un programa concreto, donde no se pueden poner de acuerdo si hay que pagar la deuda, que si no hay que pagar la deuda, si hay que estatizar o privatizar YPF, si hay que estar contra las mineras o a favor de la soja, todos los que no pueden dar ese tipo de definiciones, cuando llegan al poder, hacen agua. Y yo creo que igualmente la ciudadanía es muy consciente de eso, que lo vota porque son listas que son legislativas, pero realmente si estuviesen en el poder ejecutivo, no creo que la sociedad los apoye. Y bueno, y obviamente porque también ellos son un tapón para que surjan algo nuevo, porque de alguna manera ellos nos roban a todos los que pensamos distinto la posibilidad de ser una alternativa al PRO y al Frente para la Victoria en la Ciudad. Martín, te queríamos preguntar algo más. Vamos a estar dentro de pronto escuchando en el Consejo Consultivo la presentación de los comuneros. ¿Estás invitado ya? ¿Hay algo en firme? Mirá, sí, se va a presentar en el Consejo Consultivo lo que hizo la comuna. La verdad, la comuna está en un momento muy complejo. No hay... funciona igual que como funcionaba el CQP o peor. Y parece que la historia se va a seguir repitiendo de acá a un tiempo largo hasta que no haya una fuerza que realmente pueda empujar y pueda lograr que pueda haber un presupuesto para las comunas. Porque si no hay presupuesto, no hay comuna. Nosotros podemos hacer la mejor gestión del mundo, pero siempre estamos administrando la miseria que nos toca, que antes le tocaba administrar a un director general, le toca administrar a nosotros. Y Ambrich está está con todas las ganas de llevarse puesto a la Junta Comunal, sigue con esa actitud, está subido al caballo, y bueno, qué sé yo, será gente que seguramente termine el PRO y se vayan a su casa o tengan alguna empresa, algún negocio. No creo que sea gente que realmente... siga en la función pública. Barrio, ¿no? O sea, gente que está de paso y yo también lo sienten así, y están desesperados y están robándose la migaja de la comuna con las cajas chicas y que ni siquiera te la rinden. Y bueno, qué sé yo, hay gente que se ve que la política es una especie de gestión privada, algo que le da prestigio, que le da placer ejercer el poder, porque se maneja con un maltrato y una prepotencia terrible, pero que en realidad son personajes que están de paso y que uno por ahí pierde un montón de tiempo en putearlos, y la verdad que no sé si ni siquiera vale la pena perder esa energía. Entonces, tampoco el Consejo Consultivo ha logrado ser una herramienta que pueda poner en jaque a la comuna, aunque tiene mucha participación, jamás hizo una marcha, jamás logró, ocupar la comuna, qué sé yo. También es muy compleja la realidad que se vive a nivel de la participación en el barrio. Creo que se perdió una oportunidad con el Consejo Consultivo y que, bueno, no ha tenido realmente los grandes temas del barrio, ya sean mediáticos o políticos, no ha logrado tener una presencia, y yo creo que también nosotros estamos pagando la consecuencia de no tener esa herramienta que ha sido fundamental, que es el Consejo Consultivo. Para la gestión. Martín, te queremos agradecer mucho que hayas atendido nuestro llamado y bueno, seguiremos charlando en esa presentación, en ese informe en el Consejo Consultivo, para ver, bueno, de qué manera seguir sumando en la comuna, ¿sí? Bueno, bárbaro, muchas gracias. Martín, gracias a vos. Hemos conversado con Martín Yomi, miembro de la Junta Comunal de aquí de Caballito, y seguimos en un rato. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Piedra Libre. Piedra Libre. El programa de la colectiva donde descubrimos, detrás de las noticias, la realidad que los monopolios informativos quieren ocultar. Piedra Libre. Nuevo horario, viernes de 21 a 23 horas. En vivo a través de internet, en la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. La colectiva te invita a sumarte y participar en la radio. Buscamos programas y proyectos radiofónicos que compartan la idea de un medio de comunicación comunitario, democrático y libre. Nos interesan la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente, la salud, la educación y el trabajo como derechos inalienables de los seres humanos. Las propuestas políticas, económicas y sociales que buscan transformar la sociedad. Para una radio con más voces, unite vos. Uní tu voz. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. RNMA, Red Nacional de Medios Antipatriarcales. RNMA, renunciamos a nuestros mandatos asfixiantes. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Qué les parece? ¿Más arriba, más abajo? Escúchame entre el ruido. Los acústicos de la colectiva. Escúchame. Todos los sábados a las 20:30 horas. Escúchame la colectiva. Estás escuchando la colectiva. Estás escuchando Politicom. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. En nuestro Politicón de hoy. Y bueno, estamos recién conversando allí con Martín Yomi, comunero de aquí de Caballito, sobre esta alianza que se está estableciendo a nivel candidatos para legislatura de Ciudad de Buenos Aires entre Camino Popular y la Nueva Izquierda, allí referente Alejandro Bodar, actual legislador de la ciudad por el MST. Y nos había quedado por ahí sin mencionar, bueno, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que va también como alianza allí con sus candidatos a diputado nacional, Jorge Altamira, y va a llevar como candidato a legislador en ciudad a Marcelo Ramal del Partido Obrero, a Facundo del Cerro también. Autodeterminación y Libertad habíamos mencionado, que lleva como diputado a Luis Zamora, diputado nacional, y como legislador local lleva a como candidato a Fernando Vilardo. Y nos quedaba como comentario esto de que el PRO ha elegido un cuadro como Iván Petrella, titular de la Fundación Pensar. Teólogo, ¿sabías que era teólogo? Sí, sí. No sabía, me enteré ahora salió en todos lados que era el candidato, que era teólogo. Y es el titular de la Fundación Pensar. Una fundación que... ¿A qué se dedica? La Fundación Pensar, según la página web, vos entrás y lo primero que dice arriba de todo es usina de ideas del PRO. Dice, usina de ideas de PRO. Así. Directamente. Y es más, o sea, todo es amarillito, digamos, y tiene una estética muy PRO. Te ahorró el trabajo de buscar... Sí, sí, no hay que... Ni siquiera se molestan en esconderlo, ¿no? O sea... Ahora, interesante esto, ¿no? De que el PRO tenga, digamos, una fundación como usina de ideas. Es decir, no es el espacio mismo del partido político donde se debaten las ideas, sino que las ideas son producidas en un lugar diferente. Sí, igualmente casi que es el espacio político, porque los que integran el directorio, digamos, de fundación, la Fundación Pensar, son todos ministros y funcionarios del PRO, digamos. Está Macri, es el presidente honorario, digamos. María Eugenia Vidal pertenece a la administración, al consejo administrativo. Gabriela Michetti, Bullrich, Lombardi, Chaín, Santilli, Horacio Rodríguez Larreta, Néstor Grindetti. Después hay otros miembros académicos que son Sturzenegger, que ahora es el candidato a diputado. ¿No? Y así podemos seguir. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Pensaba yo, me preguntaba. O sea, que la mayoría de los dirigentes del PRO participan también en esa fundación. La diferencia sería que esa fundación puede recibir fondos de empresas privadas o de personas a título individual que puedan hacer sus aportes para que esa fundación funcione, sería. Sí, y supongo que tendrán un equipo que trabaja en estos supuestos proyectos de desarrollo, ideas y estudios que hacen. Que lo proveen al PRO para que puedan analizar distintos tipos de proyectos, ¿no? O sea, sustituida la militancia, digamos que emplea su tiempo libre para... No, no solo la militancia, los funcionarios a los que le están pagando un sueldo. Sustituida, decía yo, ¿no? No hay militantes allí. Allí hay una fundación que eventualmente tiene empleados que trabaja en ciertas políticas. Además, esos miembros tienen sus puestos en como funcionarios públicos. Claro. Eso, o sea, en realidad es algo que el PRO hace con muchísimas organizaciones. Una de esas, aquí el año pasado lo habíamos hablado, distintos tipos de organizaciones en las que todos los dirigentes de autoridades de esas organizaciones fueron o serán candidatos del PRO para alguna cosa. Pero bueno, esta lo dice abiertamente. Es interesante, cuando yo no tuve tiempo de revisarlo a profundidad, pero no hace falta, porque ya enseguida empiezan a saltear como pequeños índices de la ideología que maneja esta usina de ideas del PRO. Por ejemplo, estoy buscando aquí... Lo decís con un tono de voz que me da la impresión que mucho no te gustó. Y bueno, no, estamos hablando del PRO. Pero además, por ejemplo, hicieron todo un informe, un PDF hermoso que se ve ahí, sobre el voto a los 16. Sí. Es un informe que analiza distintos tipos de cosas, no sé, ejemplos de otros países del mundo que tienen voto a partir de los 16 años, para poder proveer un análisis para los legisladores que tuviesen que votar o no esa ley. Primero empieza en el primer párrafo diciendo que las variables que se van a utilizar para el estudio de esto son variables como PBI per cápita, niveles de alfabetización, niveles de calidad democrática, sin aclarar qué es el término calidad democrática, cosas así como decís, ¿por qué para analizar el voto que le vas a conceder a un cierto sector de la población estás pensando en niveles de alfabetización y en niveles de PBI per cápita? ¿Qué tiene que ver con eso? No estamos hablando de un voto calificado, estamos hablando de ampliar derechos para una gran parte de la población. Bueno, perdón, me acerco el micrófono. Es la pasión que me agarra. Es la pasión, estás inflamada. Pero después voy a leer un pequeño párrafo. Yo estaba con mi hermano cuando estaba haciendo esto, que tiene 17 años, y este año votó por primera vez. Y es una persona que, por más que es un adolescente y está claramente terminando su secundario... Perdón, ¿está mal ser adolescente? No, no, no. ¿Implica pero implica algún déficit? Por eso lo digo, por lo que voy a leer a continuación, hago la aclaración. Dice, en lo que respecta a evidencias neurológicas, hay estudios que sostienen que el cerebro de los jóvenes de entre 16 y 18 años, específicamente su corteza prefrontal, está aún en construcción y desarrollo. Y, al ser crucial para controlar impulsos, pensar en abstracto, sopesar dilemas y disyuntivas, afecta la capacidad de tomar decisiones razonables en política y en todos los aspectos de la vida. Ahora, digo yo una cosa. A la luz de ese estudio que esta fundación ha provisto a los legisladores, ¿por qué los legisladores locales de Ciudad de Buenos Aires terminaron votando a favor del voto de 16 si los chicos les patina el lóbulo frontal o no sé qué cosa? Dice ese pseudo estudio que es una payasada total, ¿no? Sí, porque además en ningún momento en todo el PDF, en todo el documento que yo lo leí, menciona cuáles son las fuentes, cuáles son los estudios, cuál es la legitimidad del estudio, porque eso es algo importante. Y además después dice, por ejemplo, dice eso después, sin embargo, hay quienes afirman que no hay evidencia neurológica. Entonces, ponete de acuerdo, digamos, no me digas cuáles son las distintas teorías, decime por qué una, por argumentativamente... No, bueno, está bien, no, las diferentes teorías es bueno saberlas para, claro, de acuerdo al momento, usas la que más te convenga. Ah, bueno. Tal vez ese sea el criterio, tal vez sea el criterio del PRO, disfrazarse de acuerdo a lo que conviene en cada momento, ¿no? Sí, sí. Pero qué trabajo simple, usina de ideas pro, fácil. Sí, la verdad que es un laburo fácil y así copiando de algunos lados las distintas teorías sin agregar ningún otro aporte, la verdad que está fácil, ¿no? Sí. Bueno, lo vamos viendo en la ciudad, estoy ¿no? Estoy bojeando un poquito la página y tiene varias como noticias que son todo críticas a la gestión nacional principalmente, ¿no? Vos, Sofi, que estuviste trabajando... Sí. Por ejemplo, ahora del default de la política exterior, dice una de las notas, con una foto de Timerman. Yo creo que dentro de todo lo que podamos criticar, la política exterior del Estado Nacional hoy en día es uno de los puntos altos. No sé si coinciden conmigo, la integración latinoamericana. Sí, coincido plenamente. El gobierno manejando el Consejo de Seguridad de la ONU. Nada, la verdad que... Es para pensar, como la fundación. Es para pensar, pero por ahí... Es para empezar a pensar, tal vez. Me quedé la vez pasada con un texto de Roberto Fogliari. Roberto es doctor en filosofía, es profesor de la Universidad Nacional de Cuyo. Y salió publicado en Página un texto, una nota de él, que a mí me gustó muchísimo el 26 de agosto pasado y que quisiera, amigos, hacerles escuchar a ustedes. Un candidato, al cual le fue muy bien en Mendoza, fue votado por sus proyectos solo por un 18% de sus seguidores. Casi un otro 50% lo votó porque me gusta. Es decir, se lo eligió como se elige una bebida cuando nos sentamos en un bar, o como se elige el color de una prenda a comprar, lo que me gusta, simplemente. Son tiempos posmodernos los que vivimos, de cultura visual, fragmentaria, vertiginosa, de estimulación permanente por TV, celulares e internet, y de mínimo espacio para el ensimismamiento y el pensar. Tiempos de apuro permanente e inmotivado. De tal manera, se nos ha convencido de que elegir gobernantes se parece a elegir productos de mercado: simpatía, sonrisas, ser buenos. Tanto así ha sido que en esta última campaña algunos candidatos parecía que más que ofrecerse para cargos políticos, lo estuvieran haciendo para competir con el Papa en imagen de bonomía y amor a todos. Poco importa que en muchos casos tal simpatía sea un producto propagandístico, demagógico y falso. O que sea auténtica simpatía de alguien que sea parecido a uno y a los muchachos del café, cuando para gobernar se necesita alguien que no se parezca a uno, que sepa hacer lo que uno no sabe hacer, ser legislador activo y eficiente y ser capaz de sostener una gestión ejecutiva y firme. Se juega el futuro de la Argentina en cada elección. No es para resolverlo en términos de me gusta, no me gusta. En términos de si las personas son soberbias o humildes, charlatanas o calladas, simpáticas o antipáticas. Lo que se juega en la política no son cuestiones psicológicas y personales, son proyectos colectivos. Es, sobre todo, si la política predominará sobre la economía, por ejemplo, o si las políticas de mercado libre son lo que conviene al estilo de cuando estuvo Cavallo en el Ministerio de Economía. Si habrá disminución de la desocupación o si la desocupación regresa a los niveles de Menem y de la Rúa. Si los conflictos sociales se arreglan con represión sistemática o si se sostiene tolerancia ante la protesta. Si los crímenes de la dictadura volverán a la impunidad o se resolverán por vía de la justicia. Si cobramos a fin de mes o volvemos a tiempos de cobrar más allá del día 5. Si cobramos en moneda efectiva o nos gusta el LECOP y el Festival de Bonos. Si preferimos una política internacional autónoma o las relaciones carnales con los dominadores. Si queremos seguir exigiendo por Malvinas o le mandamos regalitos de Winnie Pooh a los Kelper, como se hacía hace algo más de una década. En fin, se juega, además que haya gobiernos sólidos como para no caerse al poco tiempo de iniciados. O si apostamos a la inestabilidad institucional que afecta todas las funciones sociales y económicas, al ahorro, la inversión, las compras y al consumo en general. Eso se juega. No tiene nada que ver la simpatía personal, la gente que me gusta. Alguien puede ser soberbio y buen gobernante, humilde y pésimo político. La política no es una continuidad simple de las cualidades de relaciones cotidianas, de amistad o de familia. Si me subo a un avión, no me interesa que el piloto sea simpático, no me pregunto si me gusta. La cuestión es que el avión no se caiga, que ese hombre sepa pilotear. Todo lo demás está de sobra. Es lo mismo a la hora de la política y del gobierno. Necesitamos quien sepa gobernar, lo cual nunca es solo una cualidad personal. Es de partido y de agrupación política, de equipos de gobierno, de fuerza suficiente para sostener la gobernabilidad. Es cuestión de programas y proyectos. Haber votado un candidato porque me gusta es una importante liviandad que podría pagarse muy caro. Un país de nuevo como en 2001, ingobernable, empobrecido, asfixiado por la deuda externa. De consulados repletos de gente que quiere irse, no es algo que alguien pudiera querer. Y para ello hay que buscar proyectos, capacidad de gobierno, sustento para sostenerse en el gobierno. Volver a los gobiernos flan no puede hacerle bien a la Argentina. Tampoco tener legislaturas paralizantes o viscosas, donde nadie sabe qué votará cada uno, pues muchos no tienen programa ni exhiben ideología. El país merece más que la indiferencia de votar por caras lindas, sonrisas simpáticas y declaraciones bonachonas de ocasión. Se requiere mostrar que se puede y se sabe gobernar. Es en torno de eso que elegimos, no de un concurso de quién es el mejor muchacho de la cuadra. Alright, so don't worry. up this morn, smiled with the rising sun. Three little birds pitched by my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and true, saying, this is my message to you. El tema era Three Little Birds de Bobby Marley por Gilberto Gil. Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5. Bueno, recién hablábamos sobre la Fundación Pensar, ¿no?, en relación con el titular de esta, que es el primer candidato por Unión Pro, Iván Petrella, y quería conectar un titulito de uno de los documentos que está publicado ahí en la página, que es fundacionpensar.org, para cualquiera que quiera chismearla, que dice políticas de inclusión en la ciudad de Buenos Aires. Y quería aprovechar la ocasión de este título que me lo proveyó la página esta de Fundación Pensar para hablar sobre el caso de Pechito, que estuvo bastante en los medios durante esta semana. Pechito era un indigente, que es un indigente, que vive en Santa Fe, Escalabrini Ortiz, ahí en la calle. Tiene un colchón, una televisión, un grupo, un equipo de música y dos perros. Y bueno, parece que Pechito era un hombre querido por los vecinos del barrio, el barrio de Santa Fe de Scalabrini, que es Palermo Recoleta, por ahí. Bastante querido, todo el mundo siempre lo ayudaba, era como un personaje del barrio mítico, digamos. Y bueno, y el jueves pasado se lo llevó un grupo de Buenos Aires Presente, supuestamente a un hospital, porque estaba mal de salud. Después lo volvieron a llevar a donde estaba y el viernes lo levantaron. Y no se supo, los vecinos lo trataron de ubicar y finalmente lo ubicaron recién el domingo, que lo habían encontrado, lo encontró una ambulancia del SAME en la zona de Parque Chacabuco, cerca de la cancha de San Lorenzo, tirado en un descampado, deshidratado y golpeado, muy golpeado. De ahí, bueno, lo llevaron a un hospital y después lo derivaron al Hospital Rivadavia, donde está allí sino atendido, donde los mismos vecinos del barrio de Palermo se turnan para cuidarlo, se turnan también para cuidar a los perros, le están manteniendo su hogar. Y bueno, y lo que se está haciendo ahora es ver realmente primero qué pasó, porque las versiones son distintas. Los de Buenos Aires Presentes dicen que se lo llevó a un hogar primero, para que además lo atendieran y lo cuidaran porque estaba en grandes condiciones. Después se lo llevó a un hospital. Del hospital, Pechito se escapó, desapareció, y al otro día apareció en otro hospital, así él solo, y bueno, después lo derivaron al Rivadavia. Lo que dicen los vecinos es que no, que lo levantaron, se lo llevaron, no se sabe si los que lo golpearon fueron efectivamente los de Buenos Aires presentes, el equipo de Buenos Aires presente, o lo dejaron en la calle y después alguna otra persona lo haya golpeado por alguna causa que no se sabe cuál puede ser. Pero bueno, más que nada, lo que promovió el interés de los medios fue esta reacción de los vecinos de Pechito, que están incluso realizando a través de un local de lotería que está al lado donde él se ubicaba, una colecta de dinero para poder mantener a sus dos perros, que son Galo y Pechín, y para, bueno, conseguirle, no sé, lo que sea necesario para que pueda vivir un poco mejor en ese espacio que tiene. Hay incluso un cartel que dice, que comenta a los vecinos la situación de Alejandro, se llama el nombre verdadero, y termina diciéndole: cuidemos el lugar, juntemos sus cosas hasta que él pueda regresar, esta es su casa y de nadie más. Linda la respuesta solidaria de los vecinos. Es lo que, bueno, vamos a empezar a ver en la medida en que es una consecuencia directa de la falta de presencia del Estado porteño ante este tipo de situaciones. Cuando entrevistamos hace pocos programas a Julieta, delegada de BAP de Buenos Aires Presente, de los trabajadores de Buenos Aires Presente, justamente ella comentaba que la página web del Ministerio de Desarrollo Social porteño es una muy bonita página que comenta que los automóviles, las camionetas del BAP están permanentemente recorriendo las calles. Julieta nos decía de que no es así, que en general se funciona a demanda, es decir, cuando algún vecino llama para pedir que remuevan prácticamente a alguien que está en situación de calle, de su vereda, de su barrio, de la zona donde está. Aquí los vecinos han asumido una actitud exactamente contraria a esa, han pasado a protegerlo. Y la otra cosa que el Estado porteño tiene que terminar de entender es que la asistencia es a largo plazo. También nos contaba Julieta que muchos de los paradores oficiales cierran, por ejemplo, a las 6 de la mañana y abren a las 8 de la noche. Hola. Y que realmente no puede ser que la gente que está en situación de calle vuelva otra vez durante el día a la calle. El Estado, un Estado tan rico como el Estado porteño, tiene que encontrar mejores soluciones, tiene que encontrar el modo de reinsertar socialmente a esos argentinos que están en situación de calle. Perdón, para mí no coincido totalmente con Abel. Sí hay una presencia del Estado y ese es el problema. A ver, dale. No, se entiende más o menos. Hay una presencia del Estado en este caso, y el problema es que hay una presencia del Estado. Como también lo había con la USEP, había una presencia estatal. El tipo de comportamiento que tiene el Estado. Claro, no es que no hay presencia del Estado, sino cuál es la presencia del Estado. Claro, creo que sí, en realidad es correcta la objeción, porque me parece que se trata justamente de la discusión y del debate acerca de cuáles son los criterios, las orientaciones, las políticas que debe seguir el Estado, ¿no? Sí, sí. Hoy recordaba también, en un momento a la tarde, cuando conversamos con Sofía esto, de en cierto momento Jorge Rafael Videla, presidente de facto de la Argentina, a partir del 76, va a visitar la provincia de Tucumán, al gobernador de Tucumán, que era militar, para ver cómo avanzaba el operativo Independencia en aquella época, que combatía a la guerrilla, supuestamente, que estaba instalada allí en Tucumán. ¿Y qué hace el gobernador? Manda camiones del ejército para juntar a toda la gente que estaba en situación de calle, lo sube a los camiones por la fuerza y lo lleva camino a Santiago del Estero. Cuando llegan al límite provincial entre Tucumán y Santiago del Estero, los hacen bajar allí y allí los dejan y se vuelven otra vez los camiones a la capital tucumana. Bueno, eso es también presencia del Estado, fue presencia sí. del Estado y fue una determinada política del Estado, de exterminio, ¿no? Sí, para más o menos ir cerrando, si les parece, con esto. Bueno, como Joaquín mencionó lo de USEP, vale aclarar, ¿no?, que hay una causa abierta por el tema de las golpizas que daban las patotas de la USEP a la gente en situación de calle, y que de hecho se presentó por este caso en específico de Pechito, presentó la legisladora María José Lubertino del Frente para la Victoria un habeas corpus el viernes mismo, y radicó ayer una denuncia contra el gobierno porteño por abandono de persona, ¿no? Y bueno, para la investigación por el tema de las lesiones, si realmente los golpes vinieron del equipo que es del Estado, porque ya adquieren dimensiones en las que realmente es un Estado totalmente no sé cuál sería el término indicado, no quiero irme de un lado para el otro, pero es, bueno, la comparación que hiciste vos es bastante aclaradora, aclarecedora. Justamente cuando hace un rato escuchábamos esa nota, ¿qué votamos cuando votamos?, de Roberto Foliari, profesor universitario, doctor en filosofía en la Universidad Nacional de Cuyo, me pareció muy importante esta nota difundirla, porque justamente lo que él plantea allí es que cuando estamos votando, no podemos votar a ¡ay, este me gusta!, ¿no? ¡Qué simpático!, ¿no? ¡Qué bien habla! A ver, no importa demasiado si habla bien o mal, lo importante son las cosas que dicen. Lo que ocurre es que para eso necesitamos seguramente los ciudadanos tener más cultura cívica, ¿no? En el sentido de poder discriminar aquellas políticas de Estado que están a favor de la gente y de todos y aquellas que están en contra de las políticas a favor de la gente y que están por minimizar el Estado, por achicar el Estado y beneficiar a pequeños grupitos privados, ¿no? En ese sentido, esto de alguna manera está conectado también con el último tema que nos va a quedar para el próximo programa, porque no nos ha dado el tiempo, que es una declaración que está por salir estos días. Lo más importante está en la letra chica, declaración de SOS Caballito, donde allí justamente hace un comentario acerca del proceso participativo en el que estuvo SOS Caballito, Voluntarios del Parque Centenario y la Estación de los Deseos, organizaciones de aquí de Caballito, trabajando con un proyecto que se presentó y obtuvo el segundo premio en el concurso de Plan Maestro para la ex playa de Cargas Caballito. Interesante porque a partir de ahí surgieron dos o tres comentarios en algunas notas periodísticas o notas de opinión que justamente propone hacer una reflexión allí, ese Caballito, acerca de, bueno, qué cosas están en juego cuando se está hablando respecto de lo que fue la actitud de estas organizaciones de participar y meterse en el barro del diseño y lo que están planteando algunos otros desde una posición a mucha más distancia y con mucho menos compromiso y con más propósito elitista, ¿no? De reservar ciertos saberes disciplinarios para un grupo que es el que tiene que ir definiendo cuáles son las cosas. Me hizo acordar a cuando en la plena crisis argentina del 2001 había quienes proponían traer un grupo de técnicos alemanes para que dirigieran a la Argentina, ¿no? Es renunciar a la capacidad como sujeto pensante, como sujeto con deseos, con proyectos y con capacidad de construir colectivamente. ¿Nos vamos? ¿Nos volvemos a encontrar el próximo jueves? Será el próximo jueves. Chao, hasta la próxima. Chao, chao. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Thank you.